Lo prometido es deuda. Aquí está Wendy Solís, la editora de Metros Cúbicos. Hola, Wendy. Hola, Carlos, buenos días. Metros Cúbicos, que ya es revista, ¿eh? Así es, bimestral. Mucho, la verdad. Ya no solo es página web. Ya somos una revista bimestral. Ahorita justo estamos en el cierre de la edición de julio. Bien. Hoy vamos a hablar de cómo vender o poner en renta tu casa, tu propiedad, tu departamento. Así es, hay tu muchos. Terreno. No. Lo que sea, ¿no? Muchos aspectos a considerar. Vi que preguntaste en la red. Así es, en Twitter hicimos. Ya te contestaron algunos, ¿viste? Ya mandaron varias dudas interesantes. Entonces, a ver, empecemos. ¿Por dónde empezar? Pues creo que el primer punto que todos tenemos dudas siempre es el precio, ¿no? ¿Cuánto debo vender exacto, o en renta? ¿Cuánto debo rentar? Entonces, primero tienes que conocer bien los precios de la zona. A partir de eso, esa es una base fundamental. La media, sobre ¿no? todo, sí, porque sobre todo en el caso de venta, entra lo que se llama como precio emocional, ¿no? Entonces, porque ahí vivió mi abuelita y hemos vivido 10 generaciones. Eso entonces, no lo va a pagar nadie. ¿No? O porque el baño tiene azulejo de no sé quién, ¿no? Y talavera de no sé dónde. Exacto. Entonces, eso no lo va a pagar nadie. Entonces tenemos que estar muy claros que el precio lo dicta el mercado y posteriormente el avalúo. Una de las dudas que llegó es qué pasa si el avalúo dicta un precio, pero si me tengo que regir en este documento para vender. No necesariamente, aunque sí te va a impactar en el tema de impuestos. O sea, el avalúo es un valor real en el mercado. ¿Okay? Que considera el estado de mantenimiento de la propiedad y el precio promedio de la zona. A partir de ahí, el valuador fija un precio a tu departamento. ¿Cuánto cuesta hacer un avalúo, por cierto? En promedio, unos 3,500 pesos. Ah, bueno, no es tan caro. No es tan caro. Entonces, pero a partir de eso, tú puedes tener una referencia importante de cuánto lo deberías de vender, ¿no? Entonces, claro. No es necesariamente que tenga que ser el avalúo, pero sí es un precio de referencia. Entonces, visita otras o ve otras propiedades en portales de bienes raíces o puedes llamar a los que estén anunciados y que sean propiedades similares a la tuya en cuanto a dimensiones, edad y la zona. ¿Okay? Oye, la edad también es un tema, por supuesto, importantísimo, ¿no? No puedes vender o rentar en igual precio un departamento en muy buenas condiciones y muy reciente que uno de estos que le llaman ahora clásicos. En claro, fin, ¿no? De 40 años, aunque esté en la misma calle, ¿no? No necesariamente tienes que... Entonces, ese es un punto importante. Otro punto que preguntaban es, ¿hasta dónde lo reparo para venderlo, no? ¿Qué reparo o qué no debo reparar? Eso es importantísimo. Eso lo preguntaron en Twitter también. A ver. Sí. Okay. O solo una manita de gato para que se vea bien. Para que se vea bonito. Es importante. O sea, son dos cosas. Una, cuando la presentas, pues tiene que estar lo mejor arreglada posible. O sea, sí hemos visto casos, gente que sube fotos a Metros Cúbicos con, ya sabes, el closet abierto y la ropa hecha una bola, ¿no? ¿En serio? ¿Cuando van a vender su casa? No. Entonces, ¿no? O huele a... gato. Mascotas, no sé, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es cómo la vamos a presentar, que tiene que estar lo más limpio posible, de preferencia que ya esté vacía, ¿no? Para que el nuevo dueño pueda ver las dimensiones reales. Y la otra pregunta es sobre qué debo modificar. Lo que más impacta en el precio es el baño y la cocina. Entonces, ¿caray, a ver? Sí. Siempre que vas a visitar una casa te fijas mucho más en el baño y en la cocina, en los muebles. En las reparaciones, justo el baño y la cocina es lo más caro, es donde es más, lo más se caro, invierte. Exacto, pero es lo que más impacta en el precio. Qué ¿no? interesante. O sea, no te estoy diciendo que cambies todo el mobiliario y que sea una cocina italiana, ¿no? Simplemente que esté bastante presentable. El tema de instalación hidráulica y eléctrica es básico porque el comprador también va a estar revisando ¿no? Que todos los contactos estén bien, que no haya cortocircuito. El tema de goteras, fugas, ¿no? El porque, baño y la cocina. Sí, son las áreas más, porque además el resto de la casa, a menos que tengas un jardín, pones lo pintas o le quitas la alfombra y pones un piso, que nunca va a ser tan caro como remodelar la cocina y el baño. Entonces, mientras estas dos áreas las tengas lo mejor posible, ¿no? Si a lo mejor el tanque del WC ya está fallando, cambiarlo, son pequeñas reparaciones que sí van a impactar en el precio y entonces a la hora de negociar no te van a bajar tanto el precio, ¿no? En promedio, cuando negocias el precio de una vivienda, generalmente el margen es 5%. hacia abajo. Uh-huh. Entonces es importante también tener este margen. Y si tienes un jardín, como lo comentamos, bueno, que lo tengas en las mejores condiciones, ¿no? Porque todo eso va sumando y entonces lo que estás haciendo es que el comprador no te rebaje tanto el precio. Ahora, si hay reparaciones en propiedades ya muy muy viejas, donde a lo mejor toda la tubería hay que cambiar o toda la instalación eléctrica, bueno, si no estás dispuesto a invertir en eso, lo tienes que hablar desde un principio con el comprador y entonces hay que hacer una negociación en el tema de precio, ¿no? Para que ya lo haga él. Exacto, pero si estas dos áreas son lo que más aportan valor a tu propiedad. No, no tenía ni idea de eso, Nacho. Yo quisiera preguntarte sobre la redacción a los medios a los cuales recurrir para promocionar el departamento, la casa o el terreno. Mm. Y la redacción que hay que tener en el anuncio, ¿no? Porque me imagino que eso cuenta, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿qué hay que ofertar? ¿Cómo redactarlo, no? Para que jale, para que la gente se emocione y te llame. Y se claro, deje eso está muy padre esa pregunta, porque tenemos muchas cosas de preciosa casa y muy clásico. Emocionante, ¿no? Que sí, son como cosas raras. Entonces, lo que la gente busca es principalmente cuántas habitaciones, si hay closets, cuántos baños, si son completos, si hay cocina integral, el gas, si es gas estacionario o estacionamiento, por supuesto. Es muy importante que también pongan cerca de qué avenidas está o de qué comercios en específico. O sea, no es lo mismo que yo te ponga cerca de comercios, pero cerca a 20 minutos o a la vuelta. O qué comercios. Porque además, sí, también, o qué comercios, ¿no? Un taller mecánico o una tienda de servicio. Sí, si hay una tiendita o un súper grande. Entonces es muy importante poner esos puntos de referencia para que sepas justamente qué está alrededor, ¿no? Además de que obviamente tienes que subir fotos, volvemos al tema de las imágenes, realmente fotos, atractivas. Pero que tampoco engañen mucho, ¿no? Sí. Si no, ya llegas a verlo el día que lo visites y dices, perdón, esto no estaba lo sí, que yo porque vi. Hay fotos que, bueno, depende del portal al que lo subas, te piden ciertas medidas. Entonces, si no cumple, de repente la foto sale muy deformada y pareciera que el departamento es mucho más amplio de lo que parece, ¿no? Sí, o fotos infladas, ¿no? Que de repente sobrearreglas solo para la fotografía algo. Exacto. Y al final no tiene que ver con la expectativa que te creas. El tema de fotos es muy importante. O sea, las propiedades que no tienen foto, es estadísticamente probado que tienen muchísimo, hasta 50-60% menos visitas que las propiedades que sí tienen. Claro. Entonces eso es muy importante que tengas fotos y varias fotos de todas las áreas, desde todos los puntos de vista, de la fachada, de la calle, ¿no? Eso es lo que la gente le gusta ver. Aunque posteriormente vas a ir a visitarla, no es porque ya lo veas en el anuncio, lo vas a comprar, pero desde ahí ya te engancha. Una ¿no? referencia. Entonces sí es muy importante el tema de las fotos. Ya hay herramientas que te permiten subir tours virtuales. Entonces también está muy padre que lo utilices para vender tu propiedad. Bueno, y se gasta mucho a la hora de poner en orden la propiedad, de evaluarla, de hacer todo ese trámite que uno debe de tener listo para vender una propiedad. ¿Cuánto se invierte en eso? ¿El dueño cuánto invierte en eso para finalmente volver atractiva la venta, de tener todo en orden? Ok. El anuncio dependerá, obviamente, en qué medio lo haga. Y en cuanto a trámites, en realidad el avalúo le corresponde al comprador, no al vendedor. Ah. Exacto. Entonces, pues tú sí te es bueno tener un avalúo para saber qué onda. Exacto, ¿no? Pero si no, puedes tomar precios de referencia que son bastante cercanos a lo que vas a vender tú. Pero ¿no? El comprador es el pero que el comprador invierte. Es el que invierte en el sobre avalúo. Sobre todo para pedir el crédito, ¿no? O sea, correcto, si lo quiere sí. comprar a través Mira. De un crédito bancario. Y el tema de impuestos que tendrás que pagar por vender. Muy bien. Hay una llamada de Mateo Ortiz, de la delegación Coyoacán, que es muy interesante. ¿Cómo investigar a la persona que va a comprar tu propiedad? Eso es un tema importante, porque además pierde uno mucho tiempo atendiendo compradores que no están tan interesados, ¿no? Entonces, en el tema de investigar, me imagino que va en el sentido de lavado de dinero, a lo mejor por si te quieren comprar en efectivo, que es un tema que ahorita está muy... O para no perder tiempo. Primero, realmente tienes que... Desde que escuchas la llamada o el contacto, te das cuenta que la gente está realmente interesada porque te empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? De ubicación y cuánto, si tiene closet, si no, cuándo te puede ir a ver. Generalmente te llaman un par de veces más, ¿no? Por dudas extras. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya empiezas a ver el interés de la persona, ¿no? Y posteriormente, el tema de compra sí tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? O sea, que generalmente sea a través de un crédito o a través de una transferencia bancaria. O sea, aceptar dinero en efectivo en estos momentos es bastante complicado. Entonces, para no perder tiempo, chequen eso, ¿no? Que la gente realmente esté interesada. También puede ser que mucha gente que también está vendiendo sus casas te esté hablando para ver cómo están los precios, ¿no? Entonces, un comprador, ¿qué haces tú como comprador? Hablas dos veces, enseguida haces una cita, vuelves a hablar. O sea, no pasa más de tal vez 2 semanas para que ya puedas cerrar el trato si ya realmente tienes un comprador interesado, ¿no? El tema de a lo mejor de adelanto, de anticipos, sí, también claro. Ese es un tema importante. ¿Cómo manejar ese asunto? ¿Se pide anticipo? ¿Pero qué estamos hablando? A ver, eso, porque luego tengo otras llamadas. A ver, vámonos. Bueno, el tema de anticipos, tienen que ser muy cuidadosos porque es probable que a lo mejor el comprador todavía no tenga autorizado un crédito, si lo va a hacer a través de un crédito. Entonces, te puedes meter en un problema si recibes dinero antes de tener firmado un contrato, ¿no? Número uno. Y si el comprador no está acreditado, ya con su crédito aprobado, ¿no? Entonces, lo preferible es, si vas a recibir un anticipo, que sea ya con un contrato de compraventa firmado por ambas partes y de preferencia ante un notario. Muy bien. Sofía te pregunta, ¿cuánto debe bajarse el precio inicial ya en la negociación? Hasta 5%. ¿5%? ¿Cómo lo sabe todo, sí. Wendy? No, ya estudié todo el fin de semana, Carlos. Déjame decirte. Mauricio Aguirre, ¿qué época del año es mejor para vender? Ándale, es así, ¿eh? Mira, hay mucho más transacciones antes del verano, ¿no? Los meses de abril, mayo, junio es cuando se ve mucho más el movimiento de compraventa, porque la gente que ya decidió moverse a otra colonia o a otro estado aprovecha estas fechas antes de que los chicos se incorporen otra vez al colegio. Ah, claro. ¿No? Entonces, o sea, fin de año, ¿no? Cuando uno recibe aguinaldo. No. Sobre todo porque son familias que tienen hijos. Fondo de ahorro. Antes del verano, porque aprovechan el ciclo escolar. Órale. ¿No? Es más bien por eso, ¿no? Es más bien por eso, por los ciclos escolares lo que genera, ¿no? Todo esto y más lo puede usted ver en www.metroscúbicos.com. Así es. Visítenos, síganos en Twitter, @metros_cúbicos, y en Facebook. ¿Cuántas propiedades tienes ahorita en metroscúbicos.com? Alrededor de 51,000. Es increíble. Qué todo el país. 51,000 propiedades. En todo el país. Ahí 150 vamos. 150 son mías. Y las estamos ahí promoviendo. Bueno, además, es importante que sepan que en Metros Cúbicos tenemos un canal de precios donde pueden ver los precios de referencia por colonias, para que a partir de ahí también se den una idea de cómo anda su casa. Yo soy un usuario frecuente de Metros Cúbicos. Sí. Algún día me voy a comprar algo, te lo prometo. Va. Pues cómprame una de las mías. Wendy, un placer como siempre. Gracias, Carlos. Gracias, la super editora de Metros Cúbicos sabe todo de vender y de todas. Comprar casas. Tú tienes como 20 casas ya. Sí, ¿no? Más o menos. www.metroscúbicos.com 1016.